a navegar con el bailarito del amor. Siempre estaré esperando de ti. Báilalo, báilalo. Por el río se fue alejando mi dulce amor. Y con las olas se fue bailando el venerito que la llevó. Por el río se fue alejando mi dulce amor. Y con las olas se fue bailando el venerito que la llevó. El venerito que se fue con mi amorcito. El venerito, el venerito, siempre espero el venerito. En la orilla quedé esperando, mas el velero no regresó. Sobre las olas quedó grabada tu bella imagen diciendo adiós. En la orilla quedé esperando, mas el velero no regresó. Sobre las olas quedó grabada tu bella imagen diciendo adiós. El velerito, el velerito, el velerito que se fue con los hijos. El velerito, el velerito. El velerito, siempre espero el velerito.